cuerpo. Para un cuerpo que descanso, pisas duda blanca. Y dices en poder, en agua salada, deslizará lento y vital. Puedo por montañas de agua.